Estás escuchando en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, la radio libre de Asturias. Esto que comienza en estos momentos es El Pistolero Zurdo. Como cada jueves, si nos escuchas en directo, a eso de las 9 de la noche, comienza aquí un programa de noticias, música, contrainformación, tecnología, matemáticas, política y todo aquello que un pistolero zurdo puede pasarle por la cabeza. Os decía que escucháis Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, la radio libre de España, posiblemente la mejor radio libre de todo el estado. Nos podéis sintonizar o estáis sintonizándonos a través del dial en el 107.3 de la FM, y también os podéis escuchar a través de internet en cualquier parte del mundo, simplemente tecleando en vuestra página web www.radiocuca.org. Ahí podéis encontrar toda la información relativa a esta radio, pues desde los programas que hay hasta pues las últimas noticias que van cargando en esa página, hasta una sección que dice escúchanos en directo. Pincháis ahí, un magnífico reproductor, pues permite que escuchéis esta radio allande de los mares, allande donde os encontréis. Ya podéis estar en Londres, ya podéis estar en Nueva York, Japón, Pekín, Beirut o quizás Nepal, que si tienes una conexión a internet puedes estar escuchando esto. Cabe la posibilidad de que hoy no sea jueves, que no sean las 9 y 2 minutos de la o 3 minutos de la noche, y que sea, pues por ejemplo, un sábado a las 5 de la mañana. No os voy a preguntar qué haces un sábado a las 5 de la mañana escuchando la radio. Si estás escuchando esto es porque este programa se graba y después pues va enlatado con un montón de programas más, con toda la programación de esta radio. Pues lo lanzamos aquí en un ordenador para que 24 horas al día, día y noche, día tras día, semana tras semana, año tras año, llevan 25 y hasta año 26, Radio Cuca salga emitiendo contenidos alternativos diferentes e interesantes al aire. Yo hoy, el pistolero zurdo, os traigo pues bueno un montón así de información variada, cosas que fui leyendo de aquí y de allá, de páginas. Bueno, voy a leer así nada en particular con demasiada profundidad, como otras veces tengo acostumbrado a hacer, pues temas de filosofía o de política en profundidad, y eso que hoy es un día complicado. Pero bueno, no, os voy a traer algo, temas más, un poco más light, casi titulares y un poco comentarios sobre los titulares. Y sí, voy a recuperar una sección que hace tiempo que no tenía yo aquí, que no trabajaba nada, que la tenía un poquito olvidada, que es una sección sobre matemáticas, ¿no? A partir de ahora en adelante, pues este programa que semanalmente hacemos, pues bueno, pues va a procurar tener siempre una sección fija de matemáticas. Aquí os traeremos pues todo aquello relacionado con el mundo de las matemáticas que posiblemente antes no habéis escuchado y que bueno, pretende acercar las matemáticas de una forma distinta. Vamos a hablar de por qué hay docenas y por qué carajo, entre otras cosas, el tiempo se mide en 60, en múltiplos de 60, ¿no? En sistema sexadecimal. Todo eso y mucho más en El Pistolero Zurdo, por supuesto, ya sabéis, siempre acompañado de buena música, o al menos eso pretendemos, ¿no? Un amplio repertorio que va desde el rockabilly más clásico de los 50 al psicobilly más actual de los años 90, pasado por todo el elenco punk, ska, rock and rollero, alternativo, que os podáis que os podáis echar a la cara. Venga, vamos a empezar con un poquitín de música para romper lo tradicional que hacemos aquí, que es empezar pues leyendo algo. Pues vamos a hacerlo un poco al revés, ¿vale? Si os parece, empezamos con un poquitín de música, algo para que me dé tiempo a mí a tomar aire. No sé muy bien qué poneros. Sí, ya sé qué poneros. Mirad, hoy es, si estáis escuchando en directo, hoy es 30 de julio, con lo cual mañana será 31 de julio, como no cabe de otra manera. Eso significa que hay un tipo que se llama Leonard Cohen, que es un tipo que a nosotros nos gusta bastante, que bueno, pues tiene temas que nos hacen nos hacen poner los pelos de punta, los pelos del brazo, por supuesto, porque ya no tenemos de otros. Un tipo que ya os digo, aquí sonó y suena muchas veces, que bueno, lleva ya 75 años ya a las espaldas y que sigue cantando, sigue actuando, sigue dando en directo. Desgraciadamente parece ser que bueno, perdió toda su fortuna por culpa de una amante, o su mujer en este caso, despechada, y su productor, que bueno, que le dejaron sin blanca, y el tío pues se lanzó a los escenarios. Creo que está haciendo una gira totalmente asombrosa en España, va a tocar en un montón de sitios, entre ellos mañana, ya os digo, 31 de julio en León. La intención hubiese sido haber ido a verle, pero no pudo ser esta vez, así que nos vamos a conformar con poner aquí pues un temilla de él, hacerle, rendirle homenaje a ese gran Leonard Cohen, ese gran poeta, cantante, llamarlo como queráis, que bueno, pues que tiene unos temazos impresionantes, como este Solo Marianne que vamos a escuchar ahora mismo, que es uno de los temas quizás más movidos que os puedo echar a la cara de este tipo. Una pena, ya os digo, no poder estar ahí viéndolo en Arcoin. Si tenéis la oportunidad de ir a verle, pues disfrutarlo, porque seguro que merece la pena, y seguro que va a ser un concierto impresionante. No será un concierto de estos de puños y cuernos al aire, pero seguramente también se disfruta de otra manera. Os dejo, como os decía, con Leonard Cohen. Arranca aquí El Pistolero Zurdo este jueves 30 de julio del 2009, si estáis en directo, con el grandísimo Leonard Cohen. Solo Marianne. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to lie and cry and cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh. Cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on me like I was a crucifix, as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry cloud. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Really, such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long. Estela Leonard Cohen con su solo Marianne, y esto es Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, 107.3 FM, y vuestro DJ favorito, el pistolero zurdo. Bueno, hoy voy a traer una buena noticia, que de esas que no abundan en los periódicos, que no abundan en casi ningún sitio, y bueno, pues hoy traigo una que parece buena. Es la siguiente. Es la siguiente que extraigo aquí de un diario El Economista, pero también fue noticia en varios periódicos estos, vamos a llamarlos así, de masas. Dice lo siguiente: condenan por asociación ilícita a 15 neonazis por primera vez en España. Ojo al dato, por primera vez en España 15 neonazis son condenados. ¿Cómo funciona la justicia, verdad? La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 15 miembros de la organización neonazi Hammerskins apenas dentro de un año y medio y 2 años de por asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, y ha declarado, que me excito y me altero y me pongo a leer muy rápido, la ilegalidad de la banda por fomentar la violencia. Veamos lo que dice. Aparte de que habla aquí el tipo este, Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Tolerancia, que son unos recuperadores y unos flojos, pues dice que los procesados se enfrentaban a penas iniciales que oscilaban entre los 3 y los 6 años de prisión por asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. Tras modificaciones fiscales, afrontaron una condena entre 2 a 3 años y 6 meses de cárcel. A los acusados se les detuvo en marzo de 2004 en la denominada Operación Puñal, que se desarrolló en Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara. Una fotografía interminada en el domicilio de uno de los acusados, en las que aparecían varios miembros del grupo con una bandera que lucía insignias nazis, dio origen a las investigaciones. El proceso penal se basó en los datos obtenidos por las escuchas telefónicas, en los registros de viviendas y en la información aportada por el periodista con el seudónimo Antonio Salas, autor del libro Diario de un Skin. Sabéis que este es un tipo que se infiltró en el movimiento nazi, y bueno, pues escribió acerca de cómo se organizaba estos auténticos hijos de la gran puta. Salas enfrentó al grupo para dar a conocer su relato, los entresijos de una de las bandas más importantes de nazis en España. Durante su comparecencia identificó a varios de los procesados como integrantes de Hammerskins España. Bueno, pues bien, como dice aquí un comentario, estupenda noticia, lástima que las penas no sean mayores, pero bueno, por algo se empieza. Ahora siguen por los siguientes 1000 nazis impunes que tenemos en este país, y luego por otros 1000, así hasta que estén todos encarcelados y anillados como animales salvajes que... como animales salvajes que son, ¿no? Pues eso, que menos mal que bueno, la justicia hace algo interesante, ¿no? Y acaba con esta banda de gente que los que llevamos en este movimiento antifa durante muchos años sabemos ahora quién son, a qué se dedican los Hammerskins, una de las organizaciones más antiguas de nazis, pero por supuesto que no es la única, ni son los más peligrosos de todos, ni mucho menos, también lo son, pero hay muchos más fuera y hay muchos más que hay que seguir metiendo en el talego, aunque sea algo que no nos gusta, pues bueno, que proben de su propia medicina y que pasen una temporadita pues en a la sombra, y por lo menos que bueno, que no tengan esa impunidad que parecen gozar en otros aspectos con respecto a bueno, sus actuaciones y a sus canalladas, ¿no? Recordar que dentro de poco empieza, creo que a mediados de septiembre, empieza el juicio contra el Josu, el hijo de puta este que le pegó una puñalada en el corazón a Carlos Palomino, que originó pues el, por otra parte, si algo tenemos que destacar de positivo en una noticia tan chunga como la muerte de un compañero, pues que al menos posibilitó que el movimiento antifascista pues tomara otra vez fuerza, resurgiera con fuerza en España y demás, bueno, como ya dije aquí en muchas o más ocasiones, con unos planteamientos y unas actitudes bastante interesantes y bueno, que hacen que sean totalmente respetables. Pues nada, como decía Loquillo, por ellos que son pocos y cobardes, joder. Y sobre todo si no van en grupo. No es esta la única noticia buena que encontré navegando por internet. Ya sabéis que el pistolero zurdo navega bastante, que trabaja bastante el tema de las tecnologías, que dispone incluso de un blog en internet, www.elpistolerozurdo.com, en el cual pues bueno, voy colgando los podcasts y voy colgando cosillas que se me van ocurriendo. Últimamente no le doy mucha vidilla al blog, pero bueno, tengo muchas otras cosas que hacer, pero también le damos de vez en cuando algo de vidilla. Y bueno, os decía que navegando por ahí por internet, viendo noticias, leyendo, comparando, viendo a ver qué hay por ahí, pues resulta que llego a un sitio que se llama PR Noticias, que no sé muy bien quién son exactamente. Creo que son unos tipos, bueno, que se dedican a recopilar noticias y a ofrecerlas por internet, que dice lo siguiente: Radio María echa el cierre en agosto. Radio María está al borde de la extinción. Esta cadena, que cuenta con dos emisoras y 198 frecuencias en toda España, podría quedarse únicamente con la emisora de Madrid, que le fue concedida en marzo de este año. Esta retirada de práctica totalidad de las emisoras de Radio María, prevista para el 7 de agosto, es decir, en nada, dice aquí que beneficiaría directamente a la COPE, que se quedaría como única emisora católica en las regiones en las que deja de emitir su competidora. Según les cuenta esta página web, prnoticias.com, Radio María estaría recibiendo presiones para que su ideología, además de ser católica, fuera también de centro derecha, mirando así su filosofía, en la que, ya que no entran en política, pero bueno, son totalmente católicos recalcitrantes de estos de la vieja guardia, ¿no? Al parecer estas presiones vienen directamente de la Conferencia Episcopal, que lejos de apoyar este proyecto, prefiere dejarlo morir en beneficio de la COPE. El proyecto Radio María era difícilmente sostenible, siendo una cadena que no se nutre de ingresos publicitarios, sino de la contribución voluntaria de sus seguidores, es decir, como hacía toda la vida la Iglesia, pasando el cepillo. También recibe un importante apoyo de Radio María Italia, pero no suficiente para su supervivencia, por lo que el 7 de agosto echará el cierre, manteniéndose en pie solo la emisora de Madrid. Esto beneficia, dicen, que bueno, a la COPE, que verán cómo los oyentes migran sus ondas, si es que lo hacen, ¿no? Esta cadena no está auditada, pero se estima que tiene un buen número de seguidores, según comentaba en una entrevista a su director, el padre Esteban Munilla, basándose en el número de voluntarios que tiene. Cuando la licencia de la emisora Madrid peligraba, hubo un gran movimiento de sus oyentes que entregaron a Esperanza Arriba, a Esperanza Aguirre, cerca de 1 millón de firmas pidiendo su continuidad. Bueno, parece que esta radio que está por ahí también cerca de nuestro dial, cerca de 107.3 de la FM, que yo que viajo bastante en coche por toda España, la puedes encontrar prácticamente en todos los diales, en todas las partes de España en la que estés viajando, pues siempre cuando buscas algo de buena música, acompañes a largas horas de coche, pues te encuentras con estos locos de la cabeza contándote ahí batallas sobre Jesucristo, hablando de milagros, comiéndole el tanque en la cabeza a la gente que les escucha, con una ideología, os digo, totalmente católica, retrocicante, esta antigua, chapada antigua, que no hay por dónde cogerla, y que bueno, pues bueno, una buena noticia que dejen las ondas libres para otros proyectos mucho más interesantes, mucho más alternativos, que no sea todo catolicismo y religión de esta chunga. Y bueno, nada, que también una buena noticia más que se une a la que os decía antes de la desaparición de Hammerskins como asociación legal y las penas de cárcel para esos 15 miembros de esta de esta secta también, que de ultraderecha. Bueno, pues nada, genial, ¿no? Empezamos el programa con un par de buenas noticias y además, mira, acaba de llegar aquí el compañero de Anedonia, con lo cual hoy tenéis Anedonia, amigos, cuando acabe este programa, si estáis en directo, tenéis la suerte de poder escuchar a la Anedonico Miserable justo después del Pistolero Zurdo. De momento yo os dejo con un poco más de música, vamos a ver qué encuentro por aquí, porque no sé exactamente, tengo un montón de música y no sé qué poneros. Mira, sí, ya está. Vamos a hacer un homenaje a un gran negro, a James Brown, con una canción que se llama I Feel Good. Me siento bien, ¿por qué no? Nunca, no suele ser común que el Pistolero Zurdo comience con buenas noticias en este programa, así que hoy lo merece. James Brown, I Feel Good, el Pistolero Zurdo. Me da que esto no está saliendo en la antena. Efectivamente, no puede estar saliendo en la antena porque tengo el cable desconectado. Quizá esté escuchando de fondo ahí a James Brown cantando en la Feel Good, pero es que porque sale del sonido de mi ordenador, maldita sea, mi ordenador portátil. Vamos a intentar arreglar esta pifia. Vamos a ver si ahora suena. No suena, ¿por qué? Porque tengo que calcar más botones, maldita sea, esta mesa está llena de botones, y mi ordenador también, y de cables, y de todas las cosas. ¡I feel good! So good, so good, I got you. I feel nice, the sugar runs by. I feel nice, the sugar runs by. So nice, so nice, I got you. I feel nice, the sugar is fine. So nice, so nice, I got you. I feel nice, the sugar runs by. So nice, so nice, that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. Hey! Por fin sonó la Feel Good en Radio Cuca. Vamos ahora con una noticia que, bueno, desgraciadamente no es tan buena, que nos afecta directamente a nuestra vida y a nuestra supervivencia como especie en este planeta que cada día más se va al garete. Podéis escuchar aquí un programa buenísimo todos los miércoles a las 8 que se llama Primavera Silenciosa, un programa sobre el cambio climático que os recomiendo encarecidamente. Si no, podéis ir a la página web, ya sabéis, www.radiocuca.org, y hay un enlace a programas en los cuales pues tenéis ahí un repositorio de todos los programas, o muchos de los programas que aquí se hacen, un repositorio de archivos de audio que podéis buscar ahí, Primavera Silenciosa, si nos aparecen los primeros términos de búsqueda, y os recomiendo que lo escuchéis porque habla sobre el cambio climático desde un punto de vista, y de ecología desde un punto de vista realmente transformador, ¿no? Yo soy de la opinión, como ellos, de que es necesario cambiar radicalmente este sistema para que la ecología tenga algún significado y algún sentido, porque todo lo demás son parches y no nos conduce a nada. La noticia esta que os traigo, bueno, pues es una noticia que no es inventada, ni que es una noticia hecha por cuatro, como dicen algunos de estos en plan despectivo, cuatro ecologetas, sino que viene directamente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La noticia es la siguiente: una masa de agua cálida invade el Ártico y derrite el hielo a gran velocidad. El equipo internacional que acaba de regresar de la primera campaña oceanográfica en el Ártico del proyecto Arctic Tipping Points, ATP, Cambios Bruscos en el Ártico, ha constatado que una masa de agua cálida atlántica invade gran parte del sector europeo del océano glacial ártico, lo que provoca una fusión rápida del hielo, así como el desplazamiento de especies propias de esta zona hacia el norte. La expedición, en la que han participado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, se ha realizado a bordo del buque oceanográfico noruego Jan Mayen y pretende determinar a partir de qué nivel de calentamiento pueden producirse cambios bruscos en el Ártico. A la vuelta, los investigadores han lanzado la primera estimación clara. El nivel de calentamiento debe situarse entre los 3 grados y los 5 grados sobre los niveles de referencia de 1990 para que se produzcan bruscos cambios en este punto del planeta. El Ártico es la zona del mundo donde más rápido está aumentando la temperatura, con una tasa de calentamiento 3 veces mayor al resto de la Tierra. Se espera un calentamiento en la zona de hasta 9 grados durante el siglo XXI. El investigador responsable del equipo del CSIC en el proyecto y Premio Nacional de Investigación, Carlos Duarte, afirma que las predicciones de que se hablan de una rápida fusión del hielo se han visto sobrepasadas por las observaciones durante los años 2007 y 2008, ha tenido lugar una pérdida brusca de hielo en el océano glacial ártico, que ha supuesto la disminución de más o menos la mitad de la superficie de hielo que quedaba normalmente a final del verano. La espectacular aceleración de la pérdida de hielo en el Ártico en los últimos años sugiere que el cambio climático ha entrado en una nueva fase en esta región, con posibles consecuencias globales, advierte Duarte. De esta forma, el océano glacial ártico podría quedar libre de hielo en verano en un par de décadas, o quizás antes, añade. Los investigadores del CSIC también han detectado que la mortalidad de los organismos más característicos de la comunidad del Ártico aumenta rápidamente con la temperatura. El equipo internacional ha hallado que el cecopépodo, un pequeño crustáceo, Canalis glacialis, un nodo central de la cadena alimenticia del Ártico, había desaparecido de áreas en las que antes era abundante. El desplazamiento hacia el norte de las aguas cálidas atlánticas ha desplazado las especies del Ártico, ha señalado el investigador. Bueno, esto no solo afecta al Ártico, que puedes decir, bueno, pues se queda sin agua, pues como se quedó el Sáhara, ¿no? Que antes era un vergel, pues se quedó en plan desierto y, bueno, no pasaría nada. Pero detrás de todo esto está una cosa que se llama, a ver si lo digo bien, porque estoy hablando de memoria, la cinta transportadora, la cinta termolina, creo que se llama, ¿no? Es un movimiento que tienen los fluidos que forman, en este caso el agua, que forman los océanos, ¿no? Es una corriente que recorre de norte a sur el planeta, pasando por varios sitios, que va moviendo las aguas cálidas y las aguas frías, pues de un sitio a otro, creando una especie, pues eso, de dinámica de fluidos, de movimiento, que permite pues que el clima sea como lo conocemos ahora mismo. Influye directamente en la creación de anticiclones, influye directamente en las heladas, en los inviernos, en los veranos, influye por supuesto en todos los animales y todas las especies que viven en estos océanos, la forma que tienen de alimentarse, de migrar, de ir de un sitio a otro, de moverse, unos peces, unos animales, unos seres vivos que estamos esquilmando, por otra parte, con una pesca intensiva. Hace poco, este fin de semana, hablaba El País de que se están agotando, pues por ejemplo aquí en Asturias o en la zona norte, en la zona cantábrica, pues especies como la merluza salvaje. Planteándonos un dilema totalmente falso, que era, preferimos dejar de comer peces salvajes, llamándose peces salvajes a los que pescan en el mar, y estamos dispuestos a comer peces de piscifactoría. Parece que la piscifactoría son las únicas alternativas, entre comillas, viables para que podamos seguir comiendo pescado, pues al menos dos veces a la semana, como recomiendan los médicos, y ninguna vez a la semana, como recomiendan los vegetarianos, pues sí, parece que todo esto junto pues está haciendo que haya una gran transformación en nuestros mares, que ya os digo, eso de una forma totalmente directa, porque no, la Tierra es un gran organismo, una gran relación de fuerzas, de estados, de todo, pues nos va a afectar directamente. No sé si subirán las aguas, y el parar esta corriente termalina, pues pasará como en esa película que hablaban El día después, un cambio brusco y radical de las estaciones, ¿no? Un cambio pues de veranos y de inviernos, de inviernos helados, de subidas de temperaturas, de subidas del nivel del mar, inundaciones en costa, grandes tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si estamos ante algo tan apocalíptico, pero si no estamos en ello, estamos muy muy muy muy cerca. Dicen estos compañeros de Primera Silenciosa que ningún ser humano ha desafiado la naturaleza y ha podido contarlo y seguir viviendo, que de todas las primaveras la última será una primavera silenciosa. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. La ciencia pues parece avalar estos datos. Realmente el cambio climático existe, está ahí, está cambiándolo todo, nos va a cambiar nuestra forma de vida si no hacemos nada. Hay pocas cosas que se pueden hacer, todo eso que hablan de efecto invernaderos y demás, o se cambia o se para toda esa emisión de gases, o se para toda esta esquilmación, se para toda esta contaminación del mundo de una forma rápida, de una forma radical. O sea, o cambiamos totalmente el sistema económico en el que nos hallamos inmersos, que produce más de lo que necesitamos, que consume más de lo que necesitamos, que estropea más de lo que debería de estropear, que contamina muchísimo más de lo que es permitible y permitido, pues o cambia esto o vamos de camino hacia la extinción. No lo sé, no sé qué puede pasar. Seguiremos, como dicen en la televisión, seguiremos informando. Hey, ¿qué pasa cuando dejo de hablar? Pues que nos quedamos sin música. Miraros, te estoy buscando un tema que viene que ni a pelo con esto que estoy contando, que no sé por qué no la busqué antes. Pero bueno, estoy aquí buscándola y os la pongo, pero ahorita mismo. Hemos encontrado esa canción que queríamos poneros, la canción que no puede ser otra más que esta de Siniestro Total, que dice: pueblos del mundo, extinguíos, dejad que continúe la evolución, esterilizar a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Siniestro Total, Pistolero Zurdo, Radio Cuca. Solo vaya trompeta que se marca en el Morricone en estas películas del oeste, que ponemos aquí habitualmente. La buena fue y el mal, la muerte tenía un precio, y por un puñado de dólares son la sintonía habitual de este programa del Pistolero Zurdo. Os decía que hoy iba a hablar de matemáticas. Pues sí, vamos a hablar de matemáticas. Si voy en Trugay, como diría aquí el nuestro Collaciu, el señor Anedónico, miserable Anedónico, ¿tú sabes por qué todavía se sigue contando pues en decenas los huevos? Compras una docena de huevos, compras dos docenas de huevos, ¿y por qué las horas siguen contándose en sistemas hexadecimales, es decir, en periodos de 60? No tienes ni idea de por qué puede ser eso, porque bueno, aquí en principio utilizamos el sistema métrico decimal, utilizamos el sistema decimal para hacer las cuentas, para representar los números. Es el sistema pues que se estandarizó, pero no creáis que fue de hace mucho, ¿eh? Esto se estandarizó en 1700 y algo. Hasta entonces pues se contaba pues con otros métodos, con otro tipo de numeraciones, con otro tipo de nomenclatura. Por ejemplo, los números romanos, que son fáciles de representar entre comillas, pero que no permiten pues las sumas, las multiplicaciones y más, y sino hacer la cuenta, multiplicar 50 por 50, a ver cómo lo hacéis en números romanos, ¿no? Bastante complicado. Bueno, pues vamos a ver el por qué contamos en base 12, como se diría matemáticamente, porque hay docenas de huevos y esas cosas, y por qué las horas, el tiempo, se miden en periodos de 60 minutos, 60 segundos, en todo caso siempre de 60. Pues vamos a ver por qué. Dice, ya hemos citado un libro que traigo aquí que se titula Números, Cultura y Juegos, de Fernando Corbalán. Bueno, habla de por qué la base o sistema decimal de base 10 es el más escogido y el más popular. No dice, responde al hecho de que tengamos 10 dedos en las manos, que constituyen la primera calculadora conocida, que sigue siendo bien aprovechable y que debemos utilizar mientras lo creamos conveniente. No obstante, si vivimos en un clima cálido, es fácil que podamos ir descalzos o con los pies no muy tapados, y en este caso tendríamos 20 dedos utilizables en vez de 10. De ahí la lección que hicieron los mayas del México precolombino, que contaban en base 20, ¿no? No parece tan evidente la lección de las bases 12 y 60 que escogieron los asirios, los antiguos pobladores del territorio del actual Irak, y como hemos recordado, siguen utilizándose en bastantes aspectos de la vida diaria. Sin embargo, solo hace falta pensar un poco para ver el porqué. El porqué es el siguiente: el ser humano es el único mamífero cuyo pulgar es oponible al resto de los dedos de la mano. Utilizando esta propiedad, con el pulgar de la mano podemos contar las 12 falanges de los otros 4 dedos de la misma. Esto lo que quiere decir es que si ponéis la palma de la mano hacia vuestra cara, pues os daréis cuenta que vuestros 4 dedos principales, si quitamos el pulgar, pues tiene una división de 3 falanges. Entonces empezamos a contar primera falange, segunda falange, tercera falange, y así podemos contar hasta 12. Hasta 12. ¿Qué pasa? Que si además, pues con la otra mano, podemos ir contando, cuando lleguemos a 12, pues tenemos otros 5 dedos para seguir contando, pues levantamos el pulgar y ya tenemos 13, 14, 15 y 6, así cuando lleguemos al final pues tendremos 24, 36, así sucesivamente hasta 60, que es pues los 12 estos falanges de los dedos pues por los multiplicados por los otros 5 dedos de la otra mano. Y este es el motivo del porqué, después de 4.000 o 5.000 años seguimos pues hablando de docenas de huevos, y seguimos midiendo las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Algo tan sencillo, tan intuitivo y tan fácil como esto, y que era la pequeña historia matemática que os quería traer hoy. Tengo muchas más, voy a preparar muchas más historias matemáticas, os voy a traer aquí. Vamos a hacer que las matemáticas sean algo interesante, que las matemáticas se conviertan para vosotros, pues os convierten para mí en una herramienta para analizar lo que nos rodea, poder enfrentarse a problemas, y sobre todo, que es lo fundamental que tienen las matemáticas, poder enfrentarse a ellos y solucionarlos, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, y vamos a abrir nuestra sección musical. Ya pasan 43 minutos de las 9 de la noche. Quedan otros 17 minutos para que escuchemos buena música. Por hoy ya dejamos de leeros y de traeros historias y simplemente os traemos música. Voy a abrir hoy la sección musical, que a partir de ahora voy a denominar la música del Facebook, es decir, aquella música que amigos, compañeros y conocidos que tengo en el Facebook y que yo mismo a veces pues posteamos ahí y los ponemos para que la gente los vote, los discuta, los debata y les guste o no les guste, pues pues como hay muchos, tengo bastantes amigos que suelen escuchar buena música y suelen enlazar buenos vídeos musicales, pues os voy a traer aquí de vez en cuando, ¿no? En este caso empiezo con uno que me deja en mi perfil, me lo deja el compañero Anedonio, que estaba aquí al lado. Es un tema de Psycho, parece que ahora le está gustando el Psycho. Me deja aquí un vídeo de un grupo que son La Caña, que son Madsyn, y una canción que se titula Communication Breakdown. Con vosotros Madsyn, un poco de Psycho alemán de lo bueno. Ahí los teníais a los Madsyn. Pues me dice en este bueno, en lo que me escribe que yo, es una historia que es cierta, que yo hace muchos años ya que junto con un compañero autista que también es matemático, pues escuchábamos Psycho. Estoy hablando de cuando el pistolero zurdo era un pistolerín imberbe, casi no tenía patillas, pero tenía mucho más pelo. Pues escuchamos, compramos una serie de discos, de vídeos en este caso, musicales, ahí en Londres. Los compraba Batista, para ser exactos. Que eran unos vídeos míticos que se llamaban Stomping at the Club Foot, que eran los primeros garitos así entre punkis y psicobilis que empezaron a poner conciertos en directo de este tipo y que escuchábamos con asiduidad y que llevábamos al bareto de rockers que había allí en la cuenca, en Pola de la Viana, un bareto, pues imaginaros, rockers clásicos de esos de tupé bien peinado, aspecto de John Travolta con unos kilos de más en gris, y por supuesto la música a la que podían escuchar en esos momentos pues se limitaba a Loquillo, a Los Rebeldes, que de aquella eran rockabilis, Elvis, todos los grandes monstruos de los años 50, desde Jerry Lee a Carl Perkins, pasando por James Bison, Eddie Cochran, y algo así de aquella época, Munch Boss, Crazy K, vamos, rockabilis recalcitrantes que podríamos definir. Y claro, llegábamos nosotros con esa juventud descarada y pedíamos al camarero del bar que pinchara unos vídeos en los que tipos con crestas de colores hacían algo así parecido a rockabilly, pero endiabladamente rápido, con un contrabajo al que machacaban sin piedad, y que en algunos casos hasta se metían truchas en la boca y hacían cosas así, performances muy muy extrañas con sangre, vísceras y poco así gore, ¿no? Era el primer psicobilly que empezaba a rolar por ahí, eran los años, pues os diré que eran pues principios de los años 90, ¿no? Quizás finales de los 80, 89, 90, 91, por ahí, hace ya muchos tupés que pasó eso. Y os dejo con un tema grabado precisamente en Stomping at the Club Foot, de ese maravilloso vídeo, las mejores actuaciones de las mejores y más famosas bandas de psicobilly británicas. En este caso era Batmobile los que se veían aquí pues aporreando con trabajos y dándole una vuelta de tuerca al rockabilly. We'll be right back. ahora que abro el micro que llegue, ya os digo, Batmóvil. Venga, seguimos con un poco más de música punk en este caso. Vamos a escuchar un grupo, en este caso también música del Facebook, que nos deja Chanel, es Los Buzcos. Me acuerdo que era su nick cuando el IRC, que era una cosa de las que lo haré un día, los antiguos chats que había en internet, pues ese era su nombre de guerra, su nick, su alter ego, Buzcos. Pues Harmony My Head, un poco de punk británico de principios de los 80, no, de finales de los 70 quizás, ¿no? Empezaron por aquí en el 77, no lo digan, así que por aquella época son Buzzcocks. Bueno, estos eran los Buzzcocks, o como cojones se diga en inglés, y nosotros pues con este tema nos vamos a ir despidiendo. Estoy intentando que cargue aquí un tema que no sé si va a sonar entero, si no sonará entero, o qué haremos con él. Es un tema de un grupo amigo de los Intrínsecos que bueno, nos ponen también aquí en el Facebook. Por lo visto es una versión de un tema de Neil Young que se llama Keep on Rocking, y que la verdad que el tema está bastante bien. Y así que, como me mola, pues os lo dejo aquí como despedida. Yo por hoy ya voy dándome el agua. Quedáis en la buena compañía, si estáis en directo, de Anedonia, el compañero de Anedónico Miserable. Y después los capítulos previos de Corintellado, que llevan ya pues 11, 12 años ya aquí leyéndonos textos en las ondas de la radio, escuchando y pinchando buen punk chino. Programas totalmente recomendables, de los mejorcitos os podéis echar a la cara, mucho mejor que los programas de Jiménez Los Santos y compañía, incluso mejores aún que los programas de Radio María. Lo dicho, el Pistolero Zurdo se despide hasta la semana que viene. La semana que viene es primer jueves de agosto, y después de casi 4 meses en el dique seco, Elvis Presley vuelve por sus fueros. Celebraremos como cada agosto celebraremos el aniversario de su muerte. En este caso se cumplen pues ya 32 añitos que el rey nos abandonó, un 16 de agosto de 1977, así que la semana que viene homenaje al puto sheriff, al rey del rock and roll, Elvis Presley. Mientras tanto, pues quedáis haciendo aquí, escuchando un poco de buena música, el Keep on Rocking de los Intrínsecos, de un grupo amigo que seguro que os va a molar. Venga, hasta la semana que viene.